Una cruz de madera de la más corriente. Y eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos que valgan millones. Lo único que quiero es que toquen canciones. Que sea una fiesta la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, no quiero tristeza. Yo no quiero pena, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada. Eso les pido, mi gente, cuando yo me muera, una serenata y por la madrugada. Y no se me agüite. Cuando ya mi cuerpo esté frente a la tumba, lo único que quiero como despedida, que en las cuatro esquinas de mi sepultura, como agua bendita, que ríe en tequila. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero.